deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hola a todos y a todas. Hasta la fecha, hemos compartido programas comunes con recomendaciones musicales y ediciones extras con DJ sets y lives. A partir de esta semana, inauguramos radio shows de intercambio y comenzamos, sin más dilación, con la visita de Adriatic del colectivo Dynamics. Ellos son Adrian y Adrian y vienen desde Zúrich. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. You are listening to Dynamic Radio Show. Hi, this is Adriatic from Dynamic. We'll be right back. de repuesto. And the pain and the

Aún de repuesto. You are listening to Dynamic Radio Show. Take it laid back, yeah.

aún de repuesto. We'll be right back.

Esperando que esta experiencia haya sido de vuestro agrado, nos vamos a nuestra mesa a preparar el programa de la semana que viene. ¡Salud!